canción va dedicada para todos los maestros, para las y los normalistas que salen a las calles a defender la educación pública y gratuita. El normalismo rural, formadora de maestros campesinos, obreros, los hijos del pueblo. Ellos serán los futuros maestros, los maestros del campo, los maestros del barrio. El maestro tiene un objetivo marcado: llevar las letras y los números a los rincones marginados que excluye este sistema. Este sistema de mierda. El maestro rural, el futuro maestro del pueblo y luchador social. Ellos salen al campo, recorren un largo camino, atraviesan barrancos, llanos y montañas. Monstruosos caminos, llenos de tierra, de lodo y piedras, para llegar a sus escuelas, a despertar conciencias y enseñar a leer, sumar y restar a los niños. El maestro rural enseña en escuelas de cartón, de láminas y tierra, debajo de un árbol. La escuelita del Guayacán, ahí en Oaxaca, debajo de un árbol está. Las olvidadas escuelas del campo, sin agua, sin luz, solo hay una silla con un pizarrón, porque al Estado no le importa invertir en educación. El maestro rural se enfrenta a la cruda realidad: pobreza, exclusión, hambre, enfermedad, simplemente a la miseria. La miseria de este sistema. El maestro rural, el futuro maestro del pueblo, se prepara en una normal. Solo quedan 17 normales, porque el Estado las ha exterminado con fuego y con balas. Los normalistas las han defendido con lucha, con sangre, hasta dar su vida. El Estado quiere acabar con los futuros maestros de letras y conciencias que le enseñan al pueblo a luchar por sus derechos, derechos ganados históricamente con sangre del pueblo. Por eso el Estado ataca y ataca con tanta pinche saña a los normalistas. Para los compas de Mactu, que salieron a defender su normal. Para la banda de Ayotzi, de Tiri, históricamente reprimidas. Para las compas de Cañada Honda. Para todos esos futuros maestros. De las normales salieron los guerrilleros: Arturo Gamis, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Luchadores sociales: Otón Salazar, Misael Núñez Acosta. Grandes maestras y guerrilleras: Aurora Reyes, Fabiola Marcelina, Paola Lupita. Son los maestros los que han dado la cara luchando por el pueblo. Por eso es cierto su lema: mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Por eso las vamos a defender. Son los normalistas, los futuros maestros, los maestros del pueblo.